guante para la otra tira y sentimiento. Guante para la otra tira de tu tierra. Guante para la otra tira y sentimiento. Sentimos un movimiento, como que vendrá en la guerra. Sentimos un movimiento, como que vendrá en la guerra. Oye, Víctor, ¿tú pa' dónde coges cuando venga la guerra? Tú me tiro el río en Magdalena, en el carnaval de compadre. Guancha pa' la tierra tira de tu tierra, guancha pa' la tierra tira de tu padre. Guancha pa' la tierra tira de tu tierra, guancha pa' la tierra tira de tu padre. La guerra que viene grande, dice que viene la guerra, la guerra que viene grande. Oh, yeah.